¿Qué puedo hacer para apagar este invierno? ¿Quién quiere ver cómo nos quema el incendio? Caminamos por el margen de un río seco. Dormimos en las entrañas de un pueblo viejo. Agua, vas a llegar. Alma, vas a volar. Quiero saber de qué se ríe el viento. Quiero correr contra la fuerza del tiempo. Veo tu casa en medio de un río seco. Cierro los ojos y no sé si estoy durmiendo. Agua, vas a llegar. Vas a volar. Calma, se hunde tu ciudad. Sangre, vas a llorar.